vayas, que yo no. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme solo otra vez. Amor mío, no te vayas, que yo no. Primera luz en la ventana, cuando se abren tus ojos y pienso en el antojo de tenernos mañana. Pero sé que a mi destino siempre se impone un combate, más temo que lo arrebate mi sentimiento más fino. Amor mío, no te vayas, que yo no quiero verme solo otra vez. Amor mío, no te vayas.